el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. You know, porque hay corazón en todo. Que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos, proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Bienvenidos al Expreso al Corazón. Expreso al Corazón. ¿Para quién es la jarra con hielo? Es la jarra de don Mario. ¿Y el bicarbonato? Lo ha pedido don Ricardo. ¿Para qué lo querrá? Si no come. Si esos muertos de hambre no comen. Solo piden el bicarbonato a mala idea. Para hacer gasto. Hay tres poetas y solo veo dos vasos. No, doña Rosa, perdone usted que le diga, pero hay tres vasos. Es que uno está medio tapado por los libros. Anda, espabila. Y tengamos la fiesta en paz. Pues nos han merengado. Ande, ande. Cada cual a lo suyo. No perdamos la perspectiva. Qué leñe. Ni el respeto, ¿me entiende? Ni el respeto. Amigo Martín Marco, ¿no se queda tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky. Es que no tengo dinero. ¿Y usted cree que yo poseo la 1.50 precisas para pagar este asqueroso brebaje? ¿Que la foca de doña Rosa moteja con el nombre de café con leche? Pues no tengo más que 20 céntimos. Por favor, Martín Marco, siéntese, que yo le invito a café. Siéntese con nosotros. Gracias, Pepe. Y por favor, sirva un corriente con leche aquí a don Martín. Sí, señor. Dios proveerá. Y eso se lo dice un agnóstico. Por favor, Antofagasta, un poquito de agua. Está calentucho, don Ricardo. Lo hacen a mala idea. ¡Padilla! ¡Volando! Diese un cigarrillo. Es una mezcla que yo hago. Ya me dirá. Tampoco tengo papel. Quedan dos. Gracias. Usted, Maello, debería fumar. Un joven poeta debe fumar. Dostoyevsky fumaba. Y tomaba el té. El té se lo preparaba a su señora María Mitrievna en un humeante samovar, mientras Fiodor Mikhailovich Dostoyevsky apuntaba en un cuaderno el planteamiento, el nudo y el desenlace de los hermanos Karamazov. Así se nos ocurrió comenzar este viaje por el Expreso al Corazón de este jueves desde FM Boedo, con motivo de el café, la cafetería, el bar, el boliche, ese sitio de encuentro, ese lugar entre lo extraño y lo cercano, que no es la intimidad de la familia, que no es la certeza de la casa, de donde estamos todo el tiempo haciendo sonar los objetos conocidos. El café es un punto intermedio entre lo muy extraño, lo muy alejado, lo muy peligroso, que es el afuera, el mundo, y lo que está demasiado adentro, que es la madre que te dice, lleva el pañuelo, no te olvides las llaves. Viajamos toda la semana por el Expreso al Corazón. Lucio, nos presentamos, equipo. Lucio Cerdá, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Irene? ¿Y usted, Carolina Marén? Me va muy bien, Irene, muy bien. Carolina Marén es nuestra mujer nahuala, es la única que se quedó cuando fuimos a ver a Castaneda. No sabemos muy bien cómo fue lo que siguió después de tanto tiempo de no vernos, porque nosotros nos quedamos aquí, de este lado, y ahora estamos confluyendo. Y Lucio Cerdá, además de conducir el Expreso al Corazón, es un artista, es un hombre que se dedica a ser actor, a subirse a un escenario, que tiene algo... tiene algo de peligroso y de extraño. Casualmente, ¿sabe usted que el café o el bar donde la gente se reúne es un espacio para que los artistas, los escritores, en este caso yo hablo de mi grupo de pertenencia que son los actores, se reúna antes y después de las funciones o de los ensayos? Porque parece que tiene una mística especial que, como usted hablaba, representa aquello que vuelve a ser lo hogareño, sin estar en casa, ¿no? Después de estar tan expuesto a un mundo que no se sabe bien qué es, uno va al bar y se siente un poco más en casa. Es un poco la extensión, como si fuera un puente entre una cosa muy íntima, pero además es un lugar de refugio de la soledad, donde uno puede ver mucha gente, muchas historias, y estar solo también, no sentirse solo. Es un extraño pasaje el café. Nosotros pasamos por el café, salimos, vamos, volvemos al café, de noche, de mañana, tal, el café es una cosa increíble, ¿no? El café, el bar, el terruño. ¿Quiénes más hacen el expreso? En la producción, Dora Roast. Nuestra corresponsal en Palma de Mallorca es Sofía Franco, con quien también abordamos y desarrollamos todas las imágenes, los sueños, los textos poéticos y también las canciones que vamos compilando y resolviendo como una pequeña antología alrededor del viaje por este tema que se nos ocurrió a los responsables del Expreso al Corazón, que sin mediar ninguna razón ni tener ningún tipo de criterio decidimos. Yo creo que el criterio son como nuestras pulsiones, ¿no? Como somos una panda de borrachos. Bien. Lo primero que pensamos fue el desembarco, que tuvo que ver con nuestro primer programa en el Expreso en FM Boedo. Y lo segundo, qué mejor que hablar sobre el sitio que nos provee de ese néctar que nos hace ser un poquito más felices. Muchos radionautas se volcaron, queda horrible decir volcar y hablar del café, ¿no? Sí, pero yo no, o tal vez atinado, ojo. Hacia la cuestión sentimental, el encuentro con el amor o con alguien amado, o alguien que uno quiere o alguien que uno desea. Esta cuestión del bichito que te pica cuando estás enamorado. Recién nuestros compañeros de como que no estaban hablando de cómo actúan las mujeres en este momento con respecto a encarar una relación o un planteo con un hombre. Nosotros habíamos visto que en el Expreso las poesías, esta cuestión del buen día, el despertar, estaban enhebrados en la intimidad. Por supuesto que yo me fui para el otro lado, me fui para el entorno, el barrio, ese lugar donde cuando Perón era presidente y Evita era nuestra inspiradora, los compañeros que trabajaban, los laburantes, los que llegaban del tren, no se iban a la casa, se iban al boliche. ¿Pero saben por qué se iban al boliche? Porque tenían unos mangos para ir a tomarse, ¿cómo dicen los españoles? Una cañita. Sí, pero eso sigue pasando, ¿sabe? Eso en realidad sigue pasando en Argentina, en Buenos Aires, y también sigue pasando en España. En España es un sitio que promueve mucho el encuentro de las personas, de los amigos, hasta de los desconocidos, en el bar. Se toma una cañita, se toma un cafecito. ¿Sabe que en España toman el café frío, con hielo? Usted va y le dice al barman: dame un cafecito con hielo. Y bueno, en Estados Unidos también. En Estados Unidos también. En varios sitios. La ice coffee. El ice coffee. Pero el ice coffee tiene otra particularidad, que es que se tiene que hacer en coctelera. Acá no, acá a la que te criaste. Te sirven un pocillito de café bien caliente donde tú puedes disolver. Chávez le salió el españolito. No, estoy entrando en personaje, no me presenta como un actor, déjeme desplayar. Uno puede disolver, porque ¿cuál es el motivo de que te den el café caliente y al lado el vaso de hielo? Poder disolver el azúcar. Cuando el azúcar queda bien disuelta, o en su caso el edulcorante, lo que quiera el usuario, se echa en el hielo y tenemos un café. A mí no me mire, ¿verdad? Porque le voy a decir una cosa para su gobierno. Yo tiendo a tomar las cosas amargas. Doy porque fe. Las cosas dulces traen muchas, pero muchas moscas. Un boliche como tanto, una mesa como hay muchas, un borracho que se arrucha su sueño de competir. Hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un puya que se la toma y una caña sin servir. Una partida de tute entre cuatro veteranos, entre naipes y toscanos despilfarran su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. El trompa y a la bronca, porque un currete se cuela y un cantor con su vigüena pide permiso y entona. Y así, entre naipes